La radio de Clara. Entrevistas del Clara. Buenos días a todos. Comienza nuestro programa Día a Día. Hoy, miércoles 13 de febrero, los alumnos de cuarto queremos hacer un programa especial de radio con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio. Para nosotros es un día muy especial porque llevamos 2 años participando en la radio del Clara con mucha ilusión. El 13 de febrero de 1946, las Naciones Unidas decidieron proclamar este día como el Día Mundial de la Radio, día en el que se estableció la radio de las Naciones Unidas. Este año, además de celebrar este día, se celebra el Día del Diálogo, la Tolerancia y la Paz en la radio. En nuestro programa de hoy queremos entrevistar a una persona que es un profesor de nuestro cole y que es el que ha hecho posible que hoy estemos aquí grabando este programa. Luis Miguel Blázquez, el creador de la radio del Clara. Buenos días, Luis Miguel. Hola, buenos días. Tenemos unas preguntas que hacerte. Muy bien. ¿Cuando eras pequeño había radio en tu cole? No, cuando era pequeño no. Hacíamos algún periódico, todo en papel, pero radio así, tecnología, no había mucha. ¿Por qué motivo existió la radio? Pues bueno, fue una inquietud que entró en un claustro un día hablando de la posibilidad de hacer una radio. Y entonces, bueno, a mí me llamó la atención, pues me gustan mucho pues todo esto, los cables y los iPads. Y entonces pues vi que podría ser divertido y también para los alumnos motivante y me animé a empezar a probar y hacerlo. ¿Cuánto dinero te costó el equipo para la radio? Pues mira, la verdad es que no costó mucho porque, mira, el iPad lo traje yo, el portátil este es el mío, la mesa se la pedí a los Reyes Magos, la mesa de mezclas, y luego el cole compró los micrófonos y los cables, así que bueno, la verdad es que tampoco fue mucha inversión. ¿Qué ánimo fue para crear la radio? Pues mira, el ánimo fue sobre todo que vosotros tuvieseis un sitio diferente en el que poder trabajar la expresión oral, venir, hablar, contar cosas, y que bueno, que con toda esta parafernalia tecnológica pues os motivase más y os apeteciese venir aquí a contar curiosidades que hacéis muy bien, por cierto. ¿Cuánto te ha costado aprender a manejar el equipo? Pues mira, si os acordáis, al principio solamente teníamos un micrófono y el iPad, y bueno, y poco a poco, mirad, la verdad es que pues he ido aprendiendo pues mirando tutoriales en YouTube y buscando y curioseando hasta que pues mirad, al final todo lo que tenemos aquí con 4 micrófonos y con la música y todo, la verdad es que nos está quedando últimamente ya muy, muy profesional esto. ¿Creaste tu celular radio acompañado? Bueno, siempre con ayuda. Por ejemplo, Bernardo me ayudó con el tema de los micrófonos, los cables, cuando he necesitado cosas. Y luego la verdad que lo más importante ha sido ver que algunos profesores, pues como vuestra tutora, Mar, pues me ha ayudado mucho desde el principio mandando y animando mucho a vosotros a que participaseis en la radio con programas muy, muy divertidos que habéis hecho. Sí, ¿cuál fue el primer programa? El primer programa yo creo que fue, lo grabé yo con mis alumnos de primero. Un día para bajar a probar si funcionaba todo, bajé a los de primero y grabamos un programa, no me acuerdo exactamente de qué, y bueno, no nos salió a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera, y bueno, al final no sé en qué toma conseguimos que quedase más o menos bien, pero sí, me acuerdo que con los míos experimenté lo primero. ¿Te gustaría mejorar la radio? Bueno, sí, siempre se puede mejorar y sobre todo me gustaría que participase cada vez más gente y que os animaseis a hacer programas y contenidos muy interesantes y divertidos que le apetezca luego a la gente escuchar. Así que sobre todo depende de que la gente venga a grabar cosas interesantes. Yo ya lo que es la tecnología y lo que es grabarlo, subirlo y que suene más o menos bien, eso está bastante ya controlado. Ahora falta que el contenido, que es lo que vosotros tenéis que hacer, pues siga viniendo como hasta ahora. Si pudieras entrevistar a algún famoso, ¿a cuál personaje entrevistarías? A Sergio Ramos, que soy del Madrid y me parece que es el gran capitán. Así que yo, si pudiese entrevistar a alguien, entrevistaría a Sergio Ramos, sin duda. ¿Tú escuchabas la radio de pequeño? Mucho. y ahora de mayor todavía también muchísimo me encanta escuchar la radio. Me acompaña mucho cuando voy en el coche, pues por la mañana cuando empieza el día, muchos momentos en los que tengo ciertos programas que siempre me gusta oír, y con esos programas pues como que la verdad es que me siento acompañado y entretenido. ¿Cuál es tu programa favorito? Pues mira, mi programa favorito, pues te voy a decir tres. Mira, hay uno que se llama Hablar por Hablar. No, Hablar por Hablar no. ¿Cómo se llama? Uno que hace Andreu Buenafuente y Berto Romero. No sabemos nada, o algo así se llama, de la cadena SER. Otro que se llama El Partidazo, que es uno de deportes. Y el otro es uno que se llama La Ventana, que lo hacen por la tarde también en la cadena SER. Entonces esos tres son los que más me gustan. ¿Actualmente escuchabas la radio? ¿Actualmente? Sí, claro, muy a menudo. Sí, sí, ya os digo que me acompaña muchísimo en muchísimos momentos del día, en los que siempre tengo algún problema. Además, ya con los podcasts, como hacemos aquí nosotros, que lo grabamos, lo subimos a la nube, lo podemos escuchar cuando queramos, pues ahora con la radio pasa lo mismo. Yo grabo, yo me meto en la cadena que quiero escuchar y escucho cuando yo quiero el programa que me apetece, con los podcasts que graban también en la cadena SER, la COPE o el programa que me apetezca. Así que está muy bien. Hasta la semana que viene. Adiós, chicos, gracias. De nada, adiós.